la palabra a Humberto Ricalde. Buenas noches. Ahorita que nos sentamos aquí juntos, Axel y yo, y nos invitamos a tomar otro tequila, me decía que qué traigo, que si lo traigo escrito y que si también iba yo a aventar chiribí. En realidad ahora me dejó el paquete, ¿no? La manera de presentarse de Axel en estos tres elementos, el amigo, el hombre, el arquitecto, el amigo y sobre todo el, digamos, creador con una trayectoria, me hace casi hacer a un lado mis notas, pero eso, ya Miquel decía que no es recomendable leer lo que uno escribió, pero eso haría quizá que me prolongara demasiado. Entonces, para bien de ustedes, voy a leer las notas y voy a tratar de dialogar con Axel Araño. El libro tiene muchísimos aspectos de contribución, muchos. Pero yo había anotado tres que cuatro. El primero, desde luego, y ya lo sugiero yo, Axel Araño, y aquí también lo decía yo, una trayectoria que aparece depurada, pero que para nosotros aprender necesitaría complementar. Estamos esperando entonces un libro o una serie de pláticas, aunque yo ya las oí, en la introducción digo, en una de las introducciones del libro digo que hace un año más o menos, Mauricio tuvo la cátedra Manuel Peón en Mérida, y yo le oí durante cuatro fines de semana que me sirvieron muchísimo para hacer los comentarios que ustedes le harán, y hizo una larga reflexión de esa trayectoria. Posiblemente habría que pasarle a Axel los videos o algo para que vaya más a fondo y te acuerdes de esas contradicciones que fueron muy claras. Por ejemplo, en esas pláticas, Mauricio dijo que el condenado estilo condena. Son sus palabras y están impresas. Para un poco dialogar contigo lo del estilo. Y debe ser la lectura de Milenio, que no son muy inteligentes, que ya veo un estilo en Mauricio. Yo no veo un estilo, yo veo una búsqueda. Bueno, pero yo creo entonces que presenta una trayectoria depurada, que para presentarse es una buena trayectoria, ¿no? Pero no es solo la trayectoria de Mauricio. Es la trayectoria de un grupo de arquitectos jóvenes, muchos de los cuales han pasado por el Cheto, han pasado por el González Reina, que se cayó el muro, lo demolimos. Y habría que demolerlo más, es más, habría que asociarlo. Ya, ¿cómo nos llamamos? Nos llamamos Reicheto o algo así, ¿no? Una trayectoria arquitectónica, un grupo de arquitectos con un trabajo constante donde está la búsqueda, dándose a través de ello, dándole un nuevo enfoque a la cultura arquitectónica de este país. Un enfoque más allá de las modas globales que tantos colegas contemporáneos, mexicanos y no, practican. Esto podría parecer al inicio una afirmación que puedo inclusive pasar sobre ella, una afirmación obvia, pero cuando ustedes ojeen el libro con H, página a página, encontrarán una trayectoria, que la trayectoria seguida por este grupo encabezado por Mauricio, es una trayectoria donde van proyectando y construyendo obras donde están presentes, y creo que eso no es un estilo, eso se ha hecho inmemorialmente en este país y en las obras de arquitectura de valor histórico, donde están presentes materiales y modos de construcción acordes con el lugar, donde las obras se edifican y estas obras a su vez son acordes con las condiciones específicas de un sitio. Y entonces uno no podría tener un estilo si de veras, como recomendaba Luis Kahn, cada vez que estuviera en un lugar, le preguntara al lugar, lugar, ¿qué quieres aquí? ¿Cómo quieres la casa, el cuarto, el espacio que vamos a construir contigo. En ese sentido, entonces, las obras que este grupo hace se acunan en la morfología y el entorno de su sitio, que estas obras dialogan elementos con los elementos preexistentes del lugar. Igual en los muros de un árbol o el paisaje ya construido y poco benéfico para las funciones que el edificio cumplirá. Hablemos de la Escuela de Arte en Oaxaca. Y por lo tanto, creando sus propias preexistencias. Esto es algo, porque también nos conocimos, somos amigos, conozco a Mauricio desde antes, inclusive que decidiera estudiar arquitectura, y el gusto por discutir la arquitectura, las artes hermanas, la música, la literatura, el land art, nos hizo amigos. Creando pues algo que siempre hemos hablado ambos, algo que en algún momento hemos llamado las preexistencias poéticas. De tal manera que con un poco de retórica podría yo decir que estas preexistencias poéticas son tan tectónicas como una rampa, un talud, una breve escalinata en un rincón que crea un íntimo espacio para reunirse a la sombra del propio edificio y charlar. Digamos, edificaciones, pues, que están más que aterrizadas, provenientes de un ignoto lugar, son propuestas construidas en el lugar y construyendo el lugar, son propuestas que echan raíces en los espacios exteriores, llegados estas propuestas de construir el lugar, llegadas de la memoria y la herencia de quienes han construido en esta tierra. Quienes han construido esta tierra en esta tierra. Construido en esta tierra ancestralmente y lo han hecho con piedra, con estuco, con madera y con la tierra misma. La tierra transustanciada, la tierra transformada para entrar en diálogo con el paisaje, tanto el del paisaje inmediato como el paisaje inmediato. Creo que si leemos o veamos con H página a página en esta breve síntesis que a lo mejor dialogando con Axel tiene la virtud de eso, de presentar un concentrado que me permite volteando páginas hacerlas, si quiero profundizar, ver, mirar, analizar, lápiz en mano, sobre mi mesa de dibujo para los que seguimos aprendiendo arquitectura, es un buen instrumento. Creo también que al seguir con atención, hojeando otra vez con H, el libro con ánimo de entender la posición de este grupo en el campo del oficio, se establece página con página un diálogo entre las obras presentadas de tal suerte que hay un hilo conductor de pensamiento. Quizás eso es lo que este crítico, no sé quién escribió lo de Milenio, medio entendió. Hay un hilo de conductor de pensamiento que las caracteriza. En el escrito, les decía yo, registro esta experiencia de haber oído la cátedra 4 semanas, me invitaron de comentarista. Pero lo que a mí me fascina del libro y me sigue fascinando de los libros es la experiencia que un libro nos puede dar, sobre todo si está sobre mi mesa de dibujo, aunque también se le puede llevar a la cama. De tal manera que nos da la oportunidad el libro, página con página, espalda con espalda, nos da aún la oportunidad, y esto lo digo polemizando con los augures de los iPads, los iBooks, y todos esos adelantos cibernéticos, nos da la oportunidad de hacer vívidas estas experiencias. Nos permite establecer una propia interpretación de la obra contenida en ese libro, comparándola, analizándola, entendiéndola, aprendiendo. Y aquí, como siempre, otro reclamo, como crítica amistosa, en la necesidad, por favor, de más y más información para los que queremos seguir aprendiendo arquitectura. es más información de oficio, más cortes, más apuntes autógrafos, más propios conceptos como los dos o tres que acompañan la escuela de dirigentes o la escuela de las artes, ahí los están viendo, más imágenes de la obra en proceso, de work in progress, por favor, como el epílogo abierto de este libro, maravilloso epílogo abierto de este libro, donde las imágenes del convento de San Pablo en Oaxaca nos pican nuestra curiosidad y nos dejan imaginar, ser participantes con dicha imaginación de cómo será, poniendo desde luego en entredicho con nuestra imaginación las decisiones que todavía están por tomar de los arquitectos proyectistas, las decisiones que ellos tomarán, porque ahora es una promesa muy interesante para terminar dicha obra. Eso que alguno de ustedes, después de leer alguno de los textos aquí adentro, todavía cree que alguna vez una obra de arquitectura se termina. El tercero y último, el tercer aspecto, sería la posibilidad de rastrear en el conjunto de obras presentadas en el libro los múltiples referentes en nuestro oficio y en las disciplinas artísticas paralelas. Ya Guillermo nos habló puntualmente de la manera como Mauricio procede en la arquitectura efímera, la posibilidad de establecer nexos con las disciplinas artísticas paralelas con las que este grupo, incluido por Mauricio, establece sus referencias. Este taller de arquitectura echa mano, y esa es su característica en el medio, más que un estilo, de múltiples referentes. Referentes que además nos retan a interpretarlos, porque son silenciosos. No son, digamos, literales. Podemos hacer casi de adivinos, hasta sentirnos bien, hasta un poco cultos, cuando descubrimos o suponemos descubrir algunos. Hay referentes más allá de los que toma de la propia cultura arquitectónica. Muchos de ustedes saben que desde hace muchos años, más de amigos, por un tiempo impartimos juntos el curso de pensamiento de la, con la arquitectura, pensando con la arquitectura, en el taller Marchetto de nuestra facultad. Ahí, en aquellos tiempos como ahora, planteamos la función de las vanguardias artísticas del inicio del siglo pasado como punto de referente de un pensamiento y un desarrollo de la arquitectura de los últimos 100 años. Esta función de las artes plásticas y su diálogo con nuestras artes, no, eso no lo inventaron, ¿cierto? Y el neurodo, las corrientes de última moda. Esta función de trascendente, desde luego se vio interrumpida, como ustedes saben, por los avatares socioeconómicos y bélicos del siglo XX. Pero desde siempre estuvo la discusión con Mauricio, con Javier Sánchez, con el grupo generacional de entonces, que hemos sostenido que esas vanguardias, llamémosles ahora históricas, ya son nuestro patrimonio. Somos un patrimonio más allá de los nacionalismos e identidades de tonos muy diversos. Y que en nuestros talleres, en nuestras escuelas, se deberían analizar como tales, como patrimonio de cultura, de esta cultura arquitectónica de este país, y establecer su función de referente y retomar sus dinámicas. Esta posición a lo largo de estos últimos 30, 40 o más años se la ha llamado transvanguardia, no vanguardia, neomodernidad. Pónganle ustedes el epíteto que quieran. Lo cierto es que la relación de Mauricio, su taller, con los referentes amplios de la cultura del siglo XX y del siglo XXI, les proporciona la tensión específica, no el estilo, la tensión específica estética que podemos percibir en las obras producidas por ellos. Y hace que esta arquitectura, y voy a usar el término a propósito conscientemente, hace de esta arquitectura una arquitectura profundamente contemporánea. Estoy diciendo contemporánea, no moderna, no update, no don fashion, ni nada que se le parezca. Como contemporáneos fueron y siguen siendo Carlos Carpa, Álvar Aalto, Barragán o al día de hoy Álvaro. Dije dos que tres y tres que cuatro. Lo dejo en tres. Había cuatro, había cinco, agárrense. Así que eso no lo saltamos. Y si me dan tres segundos más a Matacaballo, solo quiero desde luego hacerles una sugerencia. Desde luego toda esta obra es la que quiere Axel ver, creo que usted pueda consultarse virtualmente, doble comilla, en la página del taller de arquitectura mauriciorrocha.com, no sé qué, ¿no? Pero quizás conviene mejor tener el libro, como decía yo, sobre nuestras mesas de dibujo. Y para hacer adobes descansando, jugar con sus sugerencias, hacer interactuar su contenido y de paso ahorrar los eternos instantes en que el cursor electrónico lentamente se va llenando, integra la información, integra la siguiente imagen, recarga, se nos pone en gris la pantalla mental, porque eso sí, créanme, las imágenes y las ideas en este libro son muy pesadas.